El baile de la gallinita, alegre vamos a bailar. Aquel que se quede parado, seguro no lo va a gozar. Si tú ya tienes tu pareja, las manos tienes que agitar, igual como si fueran alas, como si quisieras volar. Yo te doy vueltecita y tú mueves la colita y yo te doy vueltecita y tú mueves la colita y yo te doy vueltecita y tú mueves la colita y yo te doy vueltecita y tú mueves la colita y yo y mueve, mueve, mueve y mueve la colita y como soy tu gallo te daré vueltecita y mueve, mueve. Yo te doy vueltecita y tú mueves la colita y yo te doy vueltecita y tú mueves la colita y yo te doy vueltecita y tú mueves la colita y yo y mueves.